esa parte de la música. Dure para siempre, que el perfume de los tilos dure para siempre, que la noche de tu pelo y la mirada antes del beso, esta mesa. 11 de la mañana, 9 minutos, Buceo Invisible es lo que estamos escuchando, esta banda que además más que una banda es un colectivo artístico, está cumpliendo 25 años y lo va a celebrar en los próximos días. Tenemos en línea a Guillermo Wood, integrante de Buceo Invisible, guitarrista, bajista, que está en la mañana de la 36. Hoy, Guillermo, buen día, bienvenido. Buen día, Hernán, Ángeles, Marcelo, muchas gracias por la llamada y el espacio. Bueno, llegan a los 25, que no sé qué es, si son las bodas de plata, creo, ¿no? Sí, para eso celebrar. Dicen. Bueno, pero sí. Ustedes se manejan con ese concepto de que Buceo Invisible es algo más que una banda de música, ¿no? Bueno, es también una banda de música, lo que pasa que Buceo en sus inicios y ha continuado así, también es un grupo de amigos que quería trabajar juntos, y entonces, como no eran todos músicos, también había poetas y plásticos, claro. En realidad lo que se hizo fue inventar algo para poder trabajar juntos, y lo que salió es esto, que es una mezcla de un poco de todas las actividades de cada uno, pero también es una banda de rock, claro. Lo que pasa que tiene poetas en escenas, tiene audiovisuales, una iluminadora que hace una puesta de luces, en fin, todas esas cosas mezcladas. Claro. En cada espectáculo se cuenta, se tiene en cuenta la participación de todas esas expresiones artísticas, digamos. Claro, por supuesto. En realidad también, claro, usted es como una plataforma en la cual todos nosotros podemos volcar nuestros distintos intereses. Claro. Y a partir de ahí armamos el espectáculo. Claro. ¿Y vos te integraste cuándo, Guillermo? Yo me integré hace 10 años. Ajá. Cuando cumplían los 15 años que tocamos, me acuerdo, en la Zabala Muniz. Pero conocí a alguno de ellos de antes, de varios años antes. Habíamos ido a la casa de un escritor amigo, Hugo Giovanetti, todos claro. Cuando fuimos jóvenes y ahí nos conocimos. Claro. ¿Cuál sería, si tuvieras que describirlas, más allá de que escuchemos sus temas y esto que mencionabas recién, la identidad, los rasgos de identidad de Buceo Invisible? Bueno, seguro que la palabra es una cosa muy importante en todos los aspectos, tanto en la canción como la palabra dicha en sí mismo. Claro. Eso atraviesa claramente todo lo que hacemos. Y bueno, creo que eso es una pata importante. Claro, claro. La palabra en las canciones y con los poetas, me imagino, a nivel de las canciones, ¿escriben varios o es Diego Presa sobre todo? Bueno, durante muchos años fue en general Diego Presa, pero hay otros que escriben. Está Álvaro Bassi, que tuvo varias canciones en los primeros discos, así que sí, son varias personas las que contribuyen. Guillermo, ¿y vos también sos del Buceo o eras del Buceo cuando integraste la banda? Bueno, yo en realidad me integré unos años después, así que no era amigo de ellos del barrio, pero no vivía muy lejos de ahí. Claro. Cuando fui chico. Claro. ¿Y qué han pasado en estos 10 años? ¿Qué fue lo que se transformó? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué viste en la música uruguaya, en el crecimiento de lo que es Buceo Invisible? Bueno, por un lado se consolidó una banda, digamos, el aspecto más de la banda de rock que tiene el grupo. Estos últimos años tiene un grupo bien estable y que ha durado, y eso ha ha crecido, ¿no? Hemos crecido juntos. Me parece que eso también se nota al escuchar los discos. Por ejemplo, estos últimos dos discos que los grabamos en vivo tocando juntos, eso es parte del trabajo de un grupo humano que estuvo tocando juntos varios años, ¿no? Y bueno, después lo que pasa con cualquier grupo humano, ya sea de trabajo o de otro aspecto, que dura en el tiempo, ¿no? Claro. Se encuentra cómodamente cada uno en su lugar, en fin, pasa algo misterioso y mágico y lindo de durar en el tiempo, ¿no? Porque además son testigos ustedes de este cambio tecnológico, donde hoy cualquier persona escucha en un mismo momento un montón de bandas de todas partes del mundo, ¿no? También a ustedes también les sirve para colocar lo de ustedes en cualquier parte del mundo, pero también es una competencia complicada. Bueno, en realidad hay dos puntos interesantes de lo que comentás. Por un lado, digamos, como el grupo empezó hace 25 años, por supuesto que vivió el cambio de eso. Claro. Date cuenta que Buceo, entre que empezó y sacó su primer disco, pasaron 9 años. Sí. Eso, por supuesto, que entre otras cosas particulares del grupo, de que la necesidad de sacar un disco, digamos, oficial, duró en empezar, maduró, digamos, había una cosa tecnológica que hacía más difícil el grabar un disco en tu casa como pasa hoy en día. Respecto a la otra parte de la competencia, eso me parece que es un aspecto de nuestra cultura que es menos interesante y que de a poco estaría bueno dinamitar, claro. Que es que en realidad en estos oficios no tendría que haber competencia alguna. Al final trabajamos para el mismo lado en construir, en este caso, canciones o cualquiera de esas expresiones para compartir con la comunidad, y cualquier otro que haga el mismo oficio es más colega que cualquier otra cosa, ¿no? Lejos de ser una competencia. Sí, yo me refería más nada a los grupos que tienen la posibilidad de contar, por ejemplo, con los grandes escenarios y respaldos empresariales en nuestro país, que vienen del exterior, obviamente, ¿no? Con los que están acá en nuestro país. ¿Cómo? Perdón, que ahí me perdí. Claro, yo me refería a los grupos que vienen a tocar a nuestro país, donde se les brinda los grandes escenarios. Que vienen de afuera. Claro, respaldos empresariales y económicos importantes con uh-huh. aquellos como ustedes que están acá luchándola día a día desde hace muchos años. Claro, por supuesto. Sí, me parece que con los años también en Uruguay se ha generado un poco más de apoyo a ir a conciertos. Tampoco somos una sociedad que vaya mucho a conciertos. Me pongo primero en la fila, ¿no? Sí, a veces sí. Pienso, no estoy yendo al concierto de estos colegas. Sí. Pero me parece que de a poco eso se ha ido fomentando y está buenísimo. O sea, me parece que, por ejemplo, en los años de la pandemia fue bien notorio cómo todos extrañamos escuchar la música en vivo, ¿no? Claro. Y sopesamos que es bien distinto escuchar un instrumento sonando en el mismo espacio que uno está que escucharlo en tu casa por auriculares. Claro. Entonces me parece que esa experiencia, digamos, un poco a partir de la catástrofe nos recordó que ir a escuchar música en vivo es un privilegio. Contanos del espectáculo que se viene, Guillermo, de la celebración de los 25 años, ¿cómo va a ser? Bueno, la verdad que nosotros en general, lo del festejo, bueno, era absurdo, recordando que este año cumplimos 25 años, no celebrarlo. Claro. Es una alegría haber durado en el tiempo. Pero en realidad nosotros estábamos mirando más para adelante que para atrás. Tenemos canciones nuevas que en breve vamos a entrar a grabar. Así que se intentó hacer una mezcla. O sea, en realidad vamos a mostrar mucho material nuevo. De ahí el nombre, La Primera Mañana del Futuro. En realidad está lejos de ser un ejercicio de nostalgia. Claro. Y de retrospectiva para atrás, pese a que tocamos muchas, siempre en los conciertos tocamos canciones de todos los discos. Porque el último disco, ¿cuándo fue? Recordanos, ¿el último? El último fue Luz Marginal, que salió en el 2018. Ajá. Nosotros en Buceo, aparte de que cada integrante tiene otros proyectos, claro. En realidad trabajamos lentos pero seguros, eso me da la sensación. Somos muchos y tenemos una dinámica de dejar madurar las canciones, claro. Sin apuro. Entonces, bueno. Solemos sacar un disco cada 3-4 años. Así que se van a presentar ahí varias nuevas, decías. Sí, hay como un tercio del concierto que es material nuevo. Uh-huh. ¿Quiénes participan? Primero recordanos, vale la pena que mencionar a todos los actuales integrantes, y si querés decir que va a haber invitados u otros detalles del concierto del 2. Bueno, Buceo tiene a Jimena Romero en las luces, tiene a Sebastián Vítola, que vive en España, que es uno de los fundadores, es plástico, que manda muchos dibujos y pinturas que proyectamos. Después tiene dos poetas, que son Marcos y Santiago Barcellos. Y después tiene una banda de rock, que es Andrés Fernández, Fabián Cota, Antonio de la Peña, Jorge Rodríguez, Diego Presa, Guillermo Wood. Y vamos a tener de invitados como violinistas a Guillermo Welker y a Bernardo Rodríguez. Ajá. Son unas cuantas guitarras, ¿no? Somos unas cuantas guitarras, sí. En realidad, cuando... También siempre se ha dado en función de las personas que hemos querido trabajar juntos. Cuando empecé yo a... Bueno, me olvidé de Pablo Gómez en los teclados. Ajá. Eran muchos para nombrar. Claro, de memoria. Cuando ingresé yo a tocar el bajo hace varios años, el bajista Jorge Rodríguez, bajista y violinista, no estaba pudiendo estar en Montevideo en ese tiempo por trabajo, vivía en el interior. Y después cuando él volvió, quedamos todos integrados, así que ahí se buscó la manera de estar todos. Entonces hay una guitarra más que circula, a veces él toca el bajo, a veces lo toco yo, claro. A veces él toca el violín, en fin, rotamos de instrumentos. Para los que no sabemos nada de música, apenas seguir un ritmo golpeando, Guillermo, pero ¿cómo se hace? Yo siempre miro eso en los conciertos, ¿no? Cuando hay varias guitarras. Explicándolo eso para ignorantes, ¿cómo se coordina para que no suenen todas iguales? ¿Es el afinamiento, la afinación, quiero decir? ¿Cómo se hace para que cada uno tenga su identidad en el sonido o se hace como parte de un coro de guitarras, digamos? Explícalo para los que no saben. Perfecto. Bueno, por supuesto que eso dependería de cada grupo y lo que quiere, claro, se puede claro. hacer de varias maneras. En el caso nuestro, quizá por un tema de característica de cada uno de nosotros, en realidad lo que se trata es de menos a más. Y también depende de cada canción, lo que la canción precisa, esa es como, claro. como la máxima de la que partimos. O sea, la que importa es la canción y no el instrumento de cada uno. Entonces, se pone la canción sobre la mesa y se empieza desde el esqueleto, que vendría a ser el bajo y la batería, y se le va agregando a partir de lo que necesita, y se le trata de no agregar de más. Cada cosa que se le agregue es para que sume, si claro. vemos que no suma, se le resta. Claro. Entonces, no es que se diga, bueno, en la mayoría de las canciones tenemos que estar todos, aunque sea rasgando ahí, no, cada presencia tiene una... un rol en particular, digamos. Exactamente. Al final, en principio, casi siempre estamos todos en todas las canciones, claro. pero puede ser que uno de nosotros haga algo sumamente pequeño o específico y que ese sea el aporte, ¿no? Claro, claro. A veces algunos hacen, a ver si uno entiende bien, tipo como una base... y otros el que juega un poco como la cuerda de tambores, que el piano hace una base, el chico hace otra y el repique juega arriba. Bueno, en guitarra se puede hacer eso de alguna manera también. Exactamente. Exactamente. Bien, porque siempre me pregunto eso cuando veo varias guitarras. Bueno, datos del concierto del 2, que hablamos de sábado, ¿no? El próximo sábado. Próximo sábado a las 9 de la noche, en la preciosa sala de Nelly Goitiño, ahí en 18 de julio, la famosa vieja sala del Sol. Claro. ¿Costo de entradas? ¿Te acordás? Bueno, me agarraste un poco ahí fuera de mi tarea para el sábado. Están las entradas en Ticantel. Sé que tienen un descuento previo a comprarlas el día mismo, así que eso es interesante, pero no sé exactamente... si hay un único precio o son dos tipos de entrada. Debe haber, sí, pero buscan en las redes y en Ticantel mismo y ahí aparece enseguida. Bueno, Guillermo, felicitaciones por este tiempo, por los 25 de, de Buceo Invisible, por ese aporte además que tienen desde la poesía, desde las artes visuales, y que sea una linda celebración el sábado, y gracias por estos minutos para con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y el cariño, y estamos en contacto. A la orden también, un abrazo a todo el grupo. Muchas gracias, abrazo para ustedes. Cruzamos el país buscando las señales, atravesamos puentes, desvíos y peajes, de Rocha a Lascano, nos abrazó la niebla, el paisaje vacío, el aire y la tierra por el retrovisor, las vi durmiendo juntas, la ruta 26 se abría ante la lluvia. El pueblo nos mostró 8 casas grises, casi en Tacuarembó, la crecida y cicatrices. Entramos a corrales, sintiendo su canción, los cerros nos miraron, el tiempo nos pasó. Pasamos ríos negros, carteles y molinos, el campo tan ajeno. En la calle.